Mira, Julio, ya tengo todo medio preparado. Si querés, pido las cantidades que tenés que pegar, palopa. Para mí, yo tomo por dos. Ya somos dos ahí. Vos tomás como la raya que te tomaste la otra vez. Ahí toman dos. Serían cuatro. El flaco, toma. También. Seis. Chocolate. Este pensás que lo va a tomar adelante de nosotros. A chocolate, uno solo. Siete. Gerardo me mandó un mensaje y me dijo que puede ser que pase a tomar. A Gerardo, uno lo contamos. Ocho. Para mí, tiene que pegar dos tizas. ¿Por qué te digo? Porque mejor que sobre antes que falte. Porque después, cuando venimos a las 6 de la mañana, 7, todo duro, voy a seguir tomando. Y la merca la vamos a dejar un poquito en casa y un poquito en el boliche. Me la pego en el boliche. Para mí, tiene que pegar dos tizas. Rica, rica. Amarga. Porque después sigo de largo hasta las 11:30, 12 del mediodía. Tranquilo. Julio, ¿te parece? Ocho personas. Al gordo Oscar no, porque se queda en la casa. Arriba el sábado. Se toma falopa el sábado. ¿Estamos? Me voy a ver si puedo tomarme una raya como te la tomaste vos, Julio. Yo pienso que no voy a llegar, pero bueno, lo voy a intentar.